hemos tenido una política muy consistente en los últimos años. Hoy toda la unidad abraza la idea de la presión necesaria de calle pacífica, democrática, como lo hablamos en 2014, para poder presionar y buscar una salida política y pacífica a este conflicto que vive hoy Venezuela. Creemos que ahí están los elementos. Creo que el régimen o Nicolás Maduro Moros dio una derrota electoral muy contundente el pasado diciembre. Creo que la derrota de la calle del pasado 1 de septiembre también fue evidente. El que tenga ojos que vea, también decía, por cierto, el presidente Chávez, que va a descanse. Y creo que la derrota moral de Villarroza fue muy dolorosa al interno del régimen, y creo que fue obvio. Debería salir Nicolás Maduro del cuarto de los espejos, debería salir Nicolás Maduro a recorrer y realmente palpar lo que está viviendo Venezuela. Voluntad popular por su parte, siempre del lado de la gente. Hemos estado denunciando cada uno, no solo de persecución, sino el hambre que está pasando la gente. Hemos abogado por la apertura de canal humanitario, incluso aprobamos una ley desde el Parlamento. Se hizo las gestiones a nivel mundial para poder ingresar no solamente alimentos, sino medicinas, las más urgentes y necesarias, pero el gobierno no sale del cuarto de los espejos, lamentablemente.